crema. La publicidad es una herramienta de la sociedad de consumo. Más por su dinero. Coca-Cola grande le da mucho más por su dinero, más refresco y calidad. La radio incorpora la música y su intimidad. Voy a cantar mi canción como nunca la he cantado. Voy a cantar mi canción a la vida y al amor. Y con Coca-Cola canto desde aquí, porque quiero hacerte una invitación para compartir conmigo mi canción. Voy a cantar aquí de la chispa de la vida y de todo lo que nuestro mundo puede dar. Lo que se insinuaba como posible es una realidad. Infinidad de radios de baja potencia captan la atención del público. Pero eso no te detendrá, porque sabes reír. Coca-Cola está ahí contigo, con todos. ¿Por qué? Coca-Cola es así. Ahí, aquí, estará para siempre, siempre, siempre, siempre. Compañera, invencible.